Franco, ¿estás ahí? Exactamente, estamos aquí, como lo habíamos prometido, estamos ya en el espacio cultural y comunitario, obviamente, del Merendero Maná, en el Álvarez Guerrero, y estamos con la Ajá. referente de este lugar, con Gabriela Quintero, porque están en el último tramo de un curso que es un curso de pastelería y queremos que nos cuente. Gabriela, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Sí, así efectivamente, el curso de repostería y pastelería, que se arrancó con la primera etapa en noviembre. Obviamente paramos para la merecida vacación en enero y retomamos ahora en febrero, finalizando en marzo. Es un curso que baja a Desarrollo Social de Nación en el marco de Potenciar Trabajo, gestionado por el referente José Parazón. Bueno, y él se encarga de bajar estos cursos en la provincia de Río Negro, digamos. Actualmente estamos acá en Viedma y otro en Río Colorado. Y se esperan otros cursos más como deporte, etcétera, para poder bajar totalmente gratuito, donde los participantes obtienen un certificado al finalizar su curso. Y bueno, y esto es una herramienta más, ¿no?, para crear su propio desarrollo económico dentro de sus hogares, ¿no? Es una posibilidad más, una puerta, una herramienta más que se le da a los vecinos de manera totalmente gratuita y vemos viable que se pueda aprovechar. ¿Cuántos son las personas que vienen aquí al curso? Sí, mira, anotados estamos actualmente en 25 personas, 25 participantes que vienen regularmente. Muchos, bueno, por cuestiones laborales y esto, no participan los 3 días a la semana, pero sí dos días a la semana mínimo. Y nada, la idea es que nosotros podamos compartir también un momento ameno, ¿no?, en el grupo. Aparte de lo que significa la teoría, el concepto, las prácticas del curso. Y es un ambiente bueno, que se crea lindo, especialmente en estos tiempos donde la gente está con tanto caos, ¿no?, y está impresionada por lo que significa la economía de nuestro país, etcétera. Y encontrar un lugar donde nos podamos juntar y compartir momentos buenos y además aprendiendo, estamos súper contentos por eso. Gabriel, el hecho de que estén marcados dentro del Potenciar Trabajo también es una ayuda, si se quiere, para los vecinos y vecinas que reciben un incentivo, si se quiere, para continuar con esto y que sea una herramienta más de trabajo, como nos decía. Sí, sí, está marcado en el Potenciar Trabajo, pero de hecho hay participantes que no están dentro del Potenciar Trabajo, pero son vecinos desocupados que están creando sus propias herramientas de trabajo. Así que las puertas están abiertas tanto para los que están en Potenciar Trabajo como para los que no están y quieran, ¿no?, hacerse de esta herramienta fundamental en estos tiempos. Y más con un certificado. Sabemos que la venta ambulante se ha disparado. Muchísimos que se han quedado sin trabajo optan por vender tortas fritas o cosas así. Y creemos que con un certificado ya avala, ¿no?, le da otro margen, ¿no?, a las personas. Así que es una herramienta que hay que aprovechar y que felicitamos a José Palazón por esta oportunidad de que ha bajado acá en la provincia de Río Negro. Gabriela, te cambio un poquito de tema porque han estado en la lobería, han podido disfrutar un poco de la playa. Vecinos y vecinas que tal vez no conocían el mar. Mira, nosotros tenemos un gran grupo dentro de nuestra organización de compañeros y compañeras desocupados. Eso es que su ingreso es cero. O sea, es triste cuando uno no tiene trabajo, pero más aún cuando no tiene la posibilidad y la herramienta, ¿no? Y nosotros lo que hacemos acá, bueno, es capacitarlos, incluir en estas capacitaciones, en otras, poder de alguna manera gestionar algo para ellos. Pero nada, también estamos luchando para que puedan ser incluidos en el Potenciar Trabajo o algo parecido, porque la verdad que si bien son mal llamados planes o algunos nos dicen planero, pero la verdad que nosotros acá trabajamos de lunes a lunes. Nosotros en ningún momento nos escondimos ni en la peor pandemia que azotó la historia de la Argentina y del mundo, y tampoco en el caos que produjo, ¿no?, la pandemia, cuando esto está estallado en mil pedazos. Nosotros hemos estado acá firmes, atendiendo a los vecinos, a veces con pocos recursos en lo salubre, porque una botella de alcohol ya es cara, una lavandina ya es cara, y sin embargo nosotros siempre tuvimos el lugar perfecto en condiciones para poder asistir a los vecinos, y creíamos que, bueno, que esta vez los compañeros y compañeras se merecían esta caricia, ¿no?, este reconocimiento a tal valor, a tanta militancia social y barrial, y que por nada, por amor al prójimo, por la voluntad que tienen, porque son conscientes que no reciben un peso, pero sí están haciendo algo por su barrio y por la transformación de su barrio y de su comunidad. Así que gracias a la gestión de municipal también, que se ha puesto los ojos en estos trabajos, que nosotros estamos muy contentos con eso, y bueno, se dio la posibilidad de que se gestione desde ese lugar todo lo que tiene que ver con la estadía, el lugar, el transporte y todo, para que nosotros podamos pasar un fin de semana inolvidable. La verdad que había muchos compañeros que, tal como sucedía con los niños que no habían conocido el mar, el cóndor, había muchísimos compañeros que no conocían la lobería y menos habían tenido la experiencia de estar en un camping, así que los chicos del camping divino también, y nos trataron como en casa, nos hicieron sentir como que éramos unos turistas más, y nada, contenta, re contenta, la verdad que renovamos y ya estamos laburando otra vez. Sirvió para recargar energía. Sirvió un montón, así que estamos más que agradecidos con Daniel Valle también, que también fue uno de los que gestionó esta posibilidad, y estamos en ese camino, ¿no?, de poner en valor a los compañeros que hacen las cosas como deben, porque es una obligación moral para nosotros, y dar una mano entre todos y sacar esto adelante, ¿no? Esto lo hacemos entre todos, sacar a decir, si nos quedamos en la queja, en la crítica, nos enojamos, nos amargamos y nos frustramos, y en cambio si por ahí criticamos pero hacemos es otra historia, ¿no? Estamos transformando, estamos construyendo y creemos que ese es el camino, y los compañeros y compañeras de la economía popular y los compañeros que están dentro de estos espacios, como las 915 también, que tenemos otro espacio cultural, se han puesto todo esto al hombre y merecen ser reconocidos. Gabriela, ayer recibieron la visita de una de las concejalas del Consejo Deliberante, de Vanessa Cacho. Sí, bueno, además Vanessa, de ser concejala, es una gran amiga. Nosotros con Vanessa hemos trabajado en el año 2015-2016 en haciendo comedores de domingos, digamos, y hemos hecho varias cosas en este barrio, como, bueno, talleres culturales para los adolescentes, etcétera. Es una compañera que admiro, aprecio mucho, y que esta es su casa cuando ella quiera venir, y bueno, ha sido un día más que nos ha visitado y aprovechó para hacer propaganda a esta capacitación, que está genial. Así que bueno, contento también. ¿El curso cuándo termina, Gabriel? El curso terminaría la primera semana de marzo, y bueno, ya se le otorgaría un certificado a los participantes, y bueno, ya nosotros comenzaríamos otra vez con los niños, ¿no? Porque de hecho el espacio se está ocupando para repostería, y lo que hacemos nada es solamente el almuerzo para entregar a aquellos que necesitan dentro del grupo de los niños, y a los compañeros obviamente que están desocupados, ellos cocinan acá y se llevan la comida, el pan, etcétera. Y bueno, y después ya arrancaremos con todas las actividades que venimos haciendo hace 5 años ya. Gabriela, te agradecemos por tu tiempo. Gracias a ustedes por estar siempre, gracias. Muy bien, la palabra entonces de Gabriela Quinteros, es la referente del espacio comunitario Maña, aquí en el Álvarez Guerrero, en el Loteo Silva. Bueno, hablando de distintos temas, ¿no? En principio sobre este curso de repostería y pastelería, luego sobre la visita que han realizado hace algunos días atrás a la lobería, y por último la visita de Vanessa Cacho de Vicenzi, concejala del Cuerpo Deliberante de la capital rionegrina.